Muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron hoy? Ah, bueno. Qué rico. Quiero de verdad darle gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir la palabra con todos ustedes, al Pastor Rubén por esta gentil invitación. Y quiero unirme a él también para saludar en esta mañana de manera especial a todas las mujeres. A todas ellas un abrazo cálido y un saludo de bendición también. Al aprovecho a la distancia a saludar. Yo sí soy un hombre de 4 mujeres. Sí. Entonces voy a saludarlas a ellas también. Mi mamá, mi esposa y mis 2 hijas. Pero a todas ustedes. Y en esta mañana de manera especial, con toda humildad, queremos reconocer que las mujeres siempre tienen la razón. Y los hombres no se equivocan. Muy bien. Bueno, ya dejando los saludos protocolarios, vamos a ir a la palabra en esta mañana. Yo quiero hablarte de algo que de manera especial Dios ha venido como tratando conmigo. Y a veces es lindo cuando ese tiempo de predicación surge de ese trato personal de Dios. Y quiero iniciar con una pregunta. A ver, nosotros como cristianos no debemos presumir de nada, ¿no? Porque la presunción y esto es pecado, ¿cierto? Pero si hubiese algo de qué presumir, o como decimos popularmente, algo por lo cual chicanear, nosotros como cristianos, ¿de qué podría ser? A ver. ¿Cómo? ¿De qué? Conocer a Cristo, ¿qué más? O sea, ¿de qué podríamos chicanear nosotros, presumir nosotros como cristianos? A ver. Entendiendo que no debemos hacerlo, ¿cierto? Pero si nos dieran licencia, a ver, ¿de qué? ¿De qué podría ser? ¿De la salvación, por ejemplo? ¿De qué más? ¿Pertenecemos a Jesús? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del papá que nos tocó? Eso. Muy bien. ¿Sí? A ver. ¿De la vida eterna? ¿Sabes qué? No sé si Jeremías estaba haciendo esa misma apreciación, pero por allá en un pasaje en el... ese no va a ser nuestro texto, pero quiero citarlo para iniciar. El profeta Jeremías dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Sí? Ni la sabiduría, ni la valentía, ni la riqueza son motivos como para alabarnos. ¿Pero qué dice el profeta? Mas alábese en esto el que hubiere de alabar. ¿En qué? ¿Alguien recuerda? En entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. O sea, que si hay una cosa por la cual usted se debería sentir orgulloso, ¿es de qué? De conocer a Dios. De conocer a Dios. Si hay algo que realmente nos debe emocionar en todo esto de la experiencia cristiana, no es tanto de a qué iglesia pertenecemos, qué cosas hacemos, qué obras hemos realizado. Si hay algo que realmente vale la pena, es emocionante, es conocer a Dios. Y el profeta lo dice claro: alábese en esto el que hubiere de alabarse. O sea, si hay algo por lo cual tú deberías sacar pecho, cuando hablas con una persona, mira que yo tengo un penthouse en tal parte, y tú le dices: yo conozco a Dios. Sí, pero es que yo tengo acciones en la bolsa de yo no sé qué. Ah, sí, pero yo conozco a Dios. O sea, eso. Y quiero que, en esta mañana he titulado mi reflexión, el deleite de conocerle. El deleite de conocerle. Finalmente, todo lo que Dios anhela para ti es que le conozcas. Es que le conozcas. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Él quiere. Todo el tiempo nos la pasamos para arriba y para abajo haciendo cosas, dizque para impresionar a Dios. ¿Sí? Para servir en su obra y todo. Y Dios está ahí como mirando y dice, ve, para un momentico, para. Que yo lo que quiero es que me conozcas. Eso es lo que yo anhelo. Y mira, Él no desaprovecha ninguna oportunidad para lanzarnos un mensaje, para mandarnos un recado, para dejarnos un detallito por ahí, para que tú percibas que Él quiere que le conozcas. Seguramente la gran mayoría de ustedes vivió aquellas experiencias frustrantes de cuando nos gustaba alguien, ¿no? ¿Cierto? En el colegio, o en la universidad, o en el barrio. Y esa chica o ese chico que te gustaba, mejor dicho, te movía el piso, pero tú pasabas por el lado de él o de ella y a él no se le movía nada, ¿cierto? Sí. Y entonces tú no hallabas cómo llamar la atención, ¿cierto? Y de pronto la notica ahí es donde ella siempre se sienta, la notica, ¿no? Ahí en el pupitre debajo de la silla el chocolatico, ¿no? Y tú como que pendiente a ver si ella cogía el chocolate y volteaba a mirar quién era. Pero qué decepción, lo destapaba y se lo comía y no miraba para ninguna parte, ¿cierto? Y a veces no percibimos como a ese Dios que vive dejándonos detalles, vive dejándonos señales, vive dejándonos noticas, vive mandándonos recados, como ese amante insistente que quiere que por fin como que despiertes y te des cuenta que hay alguien que anhela que le conozcas. Y nuestro texto de hoy registra la historia de un hombre que después de un proceso bastante, bastante dramático, logra descifrar ese amante empecinado que anda detrás de él buscando que le conozca. Y mira, es un hombre de origen pagano, ahí en la escritura, nuestro personaje de hoy. Pero logra interpretar ese mensaje de Dios que anhela que le conozca. Y mi oración es que tú y yo podamos en esta mañana descifrar ese mensaje divino y podamos entender que hay un Dios que no anda buscando una cantidad de cosas que puedas hacer para Él. Sencillamente anda esperando que te detengas un momento y decidas disfrutar del deleite de conocerle. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Quiero que en esta mañana nosotros podamos tener una visión clara de todo lo que sucede a nuestro alrededor y nos dejemos caer en los brazos de aquel que ha estado insistentemente invitándonos a conocerle. ¿Ya lo tienes ahí? Segunda de Reyes, capítulo 5. Muy bien. Hoy tenemos como protagonista a Naamán. Y la coprotagonista de nuestra historia hoy es una mujer. Así que en el Día de la Mujer. Entonces mire allí, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, él relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra.

Ay, mi marido es tan especial, tan buen padre. Uy, pero cuando se pone bravo, ese hombre es terrible. Terrible. Entonces esos peros, ¿cómo nos atormentan esos peros, cierto? Y yo creo que Naamán preferiría que el texto no dijera tantas cosas bonitas de él, pero que omitiera lo otro. Leproso. Y la lepra, aquí hay que marcar una diferencia. El tipo era general del ejército. Estaba en ejercicio. Recuerde que es sirio, no es israelita. Porque si fuera israelita, ¿cómo se trataba en Israel a los leprosos? Los leprosos andaban por allá escondidos, ¿cierto? En cuevas y todo lo demás, la familia les llevaba la comida y se la dejaba, ¿cierto? Andaban con unas especie de campanitas. Y cuando ellos se tenían que acercar a la ciudad por algún motivo, tenían que hacer sonar la campanita y empezar a gritar, ¡leproso! ¡Leproso! Para que la gente se corriera. ¿No? Porque la lepra, era sinónimo de maldición, de pecado. Entonces el leproso era hecho a un lado. Pero esto es, ahora, nosotros también tenemos una idea de la lepra como un poquito también como extrema, ¿no? Uno piensa en el leproso, el tipo que se le está cayendo los brazos por ahí. No. ¿Qué es la lepra? Es una enfermedad donde la persona empieza a perder la sensibilidad de la piel. Es una enfermedad que se desarrolla, bueno, no conozco muchos detalles a nivel científico, pero la idea es que la piel deja de, o sea, cuando la piel recibe algún tipo de dolor, es el mensaje como para que uno, el leproso no. Él puede estarse aquí una vela y él no se da cuenta que se está quemando. O sufre algún tipo de raspadura o algo y él no experimenta eso. ¿Y cómo se empieza a manifestar visiblemente la lepra? La persona empieza, la piel empieza a tomar a salir como especie de paños blancos, ¿no? Se empieza con la piel así como pequeñas manchas blancas que van invadiéndole todo el cuerpo. Pero es algo que se manifiesta muy lento y entonces uno se imagina de pronto nada más un leproso, ¿cómo será eso? ¿Cierto? No, un tipo que tiene esa enfermedad, ¿cierto? Pero está en el ejercicio pleno de su carrera militar, ¿sí? Pero escuche, esos peros por lo general terminan definiendo nuestra vida. Seguramente la gente no se refería a Naamán como, uy, el general ese que ha ganado tantas batallas. ¿Usted conoce a Naamán? Naamán, ¿cuál es ese? Uy, el general ¿qué? El leproso, usted me está hablando del leproso. Ah, sí, yo lo conozco. ¿Sí? Casi siempre esos peros terminan definiendo nuestra vida. Y podemos tener cosas muy especiales, cualidades muy lindas. Pero el pero, termina identificándonos delante de todo el mundo, ¿sí? Y ese pero se convierte en un verdadero aguijón que transforma por completo la realidad de todo lo que nosotros somos, ¿sí? Pero, esa lepra, en el caso de Naamán, esas situaciones adversas que tú vives, esas situaciones que a veces no eres capaz de manejar, esas situaciones que tú, para las cuales tú no tienes explicación, hay otra forma de mirarlas, hay otra forma de verlas, hay otra forma de leerlas. Y es que probablemente muchas de esas circunstancias, muchos de esos peros, son cosas que Dios está permitiendo en tu vida para que por medio de ellos tú aprendas a conocer a Dios. Parece que su condición de leproso también era el centro de las conversaciones familiares. Porque hasta la criada estaba como preocupada. ¿Cierto? La muchacha que hacía los quehaceres domésticos en la casa seguramente había escuchado alguna conversación. La esposa dándole ánimo. Mire, mi hijo, no se preocupe. ¿Qué tanto es? Una leprita ahí, eso no se preocupe por eso. Seguramente Naamán podía llegar después de recibir, sentarse en la sala y todos los trofeos de guerra y las medallas y todo. Pero siempre le estaba atormentando ahí en medio de las conversaciones el hecho de que él era leproso. Y entonces la criada, como viendo la preocupación de sus amos, algún día se atreve y le dice a la señora: vea, vea señora, eso es muy fácil. ¿Cómo así? Sí, si él va a Israel y habla con el profeta que hay allá y le ruega que lo sane, él lo sana. Sí, ¿en serio? Sí. No más es que vaya allá a Israel, le ruega al profeta que lo sane y él lo sana. ¿En serio? Y a la mujer, a la esposa de Naamán, le causa tanto impacto la convicción de esta muchacha, que va y se le acerca al esposo y le dice: oiga, mi amor, la criada, la de la cocina, la que hace los, me acaba de decir que si usted va a Israel y le dice al profeta que lo sane, él lo sana. Vea, tal era el desespero de Naamán, que dijo: listo. Hay un pequeño detalle aquí que es importante saber del contexto, y es que Israel y Siria están en guerra. Pero ese hombre estaba tan desesperado que qué guerra ni qué nada, hermano. Vamos en son de paz con tal de que me sanen de esto, ¿cierto? Israel y Siria están en guerra. Siria es la potencia que domina toda Palestina. El texto incluso nos dice que bandas armadas salían de Siria, Israel y viceversa y todo esto. Entonces, escúchame esto, por favor. En ese proceso, porque ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cómo las circunstancias adversas de la vida de Naamán son una confabulación de Dios para que este hombre finalmente le conozca? ¿Lo captas? ¿Ves cómo ahora puedes mirar de manera distinta las adversidades que te suceden? Quizás no hayas apreciado que la mano de Dios está detrás de eso. Como el chico que deja la chocolatina en el puesto de la muchacha. Ahí están los detalles de Dios para que tú te acerques a Él. Entonces, una cosa muy rescatable en Naamán, aquí en este primer aspecto, es que él tuvo en cuenta la palabra, no importa de dónde viniera. En este caso venía de los labios de una insignificante esclava. Pero él tuvo en cuenta la palabra. Y entonces va y habla con el rey. Y le dice: hermano, mire, una criada allá en mi casa dijo esto. Y el rey dice: ah, no, no hay problema. Vea, usted es tan importante para mí que si quiere yo mando una carta firmada por mi propio puño y letra con el sello real. Mejor dicho, vamos a manejar eso de rey a rey. ¿No? Mire qué interesante. Lo que empezó con una declaración de fe en la cocina de una casa, ya ahora se maneja a nivel real, ¿no? Ya esto es un asunto diplomático. Ya esto está a la altura de las grandes cortes, ¿cierto? Entonces el rey le da una carta y viene otra lección. Recuerden, la primera lección que aprendimos aquí es que, por favor, ten en cuenta la palabra, no importa de quién venga. No importa de quién venga. Yo sé que muchos de ustedes que están aquí en esta mañana, muchos de los que están aquí, recibieron una invitación, probablemente de uno de sus empleados. Probablemente de alguien que conocieron cerrando un negocio. Pero qué rico que estás aquí. Fue la voz de la criada. Sin embargo, Naamán la consideró. Pero hay una segunda lección que Naamán nos enseña. Y es una cosa que no debemos hacer. Escúchame, por favor. No busques influencias para alcanzar el favor de Dios. No las necesitas. ¿La captas? No busques influencias para alcanzar el favor de Dios. No las necesitas. Tú no necesitas de influencias. Tú no necesitas de reyes. Tú no necesitas el pastor, que tal persona, que este, que el otro. No, no, no. Tú no necesitas ningún tipo de influencia. Esa pequeña declaración de fe que empezó en una cocina, ahora era un asunto diplomático, un intercambio de mensajes reales. Tú no necesitas influencias para alcanzar el favor de Dios. Basta que anheles con todo tu corazón conocerle para que el trono de la gracia sea abierto y tú puedas acceder a la misericordia que viene de Él. Es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Entonces el rey le da la carta. Una carta bastante... O sea, el tipo no tenía ni idea de lo que estaba pidiendo ahí. Pero Naamán hace algo que es consecuencia de lo anterior. Cuando uno trata de buscar influencias para ganar el favor de Dios, casi siempre cae en otra conducta que es nociva. Por favor, nunca pretendas comprar el favor de Dios. Nunca pretendas comprar el favor de Dios. Naamán prepara todo un cargamento, plata, oro, vestidos, como para que nadie le diga que no. ¿Sí? Mejor dicho, creo que el hombre llevaba ahí, se estaba cerciorando de que ante su petición, nadie le dijera que no. Y algo que no anticipó Naamán fue la reacción del rey. Él pensó que de pronto el rey de Israel iba a decir, uy hermano, uy me siento honrado que el rey de Siria me mande esa carta. No, el tipo se puso bravo. Bravo. ¿Y acaso yo soy Dios? Vea, este me manda un leproso para que yo lo sane. ¿Él qué creyó que era? ¿Que esto qué era? ¿Un puesto de salud o qué? Vea. Y entonces mire cómo lo interpretó el rey de Israel. Este tipo lo que está buscando es pretextos para armar pelea. ¿Sí? Como quien dice, me manda este para que yo lo sane. Y no lo sano, entonces viene con todo su ejército. Dice, no, vea este. Y rasgó sus vestidos. Y el tipo, porque el rey de Israel estaba pensando, no, ya aquí se armó la de Troya. ¿Sí? ¿Cómo va a ganar yo este tipo? El hombre va a venir con todo su ejército. Rasgó sus vestidos, lloró, gritó. Fue una expresión tan notoria que llegó a los oídos del profeta, de Eliseo. Y aquí viene la parte espectacular. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepa. Que venga a mí para que conozca. Para que sepa que hay profeta en Israel. No rasgue tus vestidos, mándalo a mí. Y a estas alturas del registro sagrado aparece la lectura correcta de lo que le está sucediendo a este hombre. Por favor, quiero que no se desconecte. Él no entiende la reacción del rey. Él no entiende por qué esto se maneja a nivel de cortes. Naamán lo único que quiere es ser sano de su lepra. Pero por fin hay alguien que lee la cosa de manera correcta. Dice, Naamán, todo lo que te ha sucedido desde que naciste, todas esas experiencias que han vivido, aún esa lepra que tienes sobre tu cuerpo, eso ha sido orquestado por Dios para este momento. ¿Cuál momento? Para que sepas que hay Dios en Israel. Para que conozcas al verdadero rey de Israel. Sus victorias militares, su puesto de influencia, su lepra, el contacto con aquella esclava que llegó a su casa después de una compra de esclavos común y corriente. Todo eso había sido orquestado por Dios para este momento. Para este momento. Quizás tú no estás de muy buena gana aquí en este lugar, en esta mañana. Probablemente es una crisis económica que ha sacudido tu negocio. Y has pensado en la posibilidad de voltear tus ojos a Dios. Probablemente una crisis matrimonial. Quizás la insistencia de alguien que te ha invitado por meses. Pero lo que tú no sabes es que todo eso ha sido orquestado por Dios para este momento. Él te ha traído aquí porque por siempre ha anhelado que le conozcas. Por favor, míralo de esta manera. Y vas a ver cómo todo tiene sentido. Cada cosa que te ha sucedido, cada situación que has vivido, cada problema que has enfrentado, cada necesidad que has atravesado, cada conflicto que has sufrido, todo hace parte de ese complot divino que tiene como objetivo final que le conozcas. Que le conozcas. Ese problema, ¿ves cómo se parece ahora a la rosa que dejaste sobre el escritorio de la que querías conquistar? Ahí. Ahora empiezas a verlo de una forma diferente. La notica que metiste debajo de sus cuadernos. Cada dificultad que has atravesado es solamente eso. Es una señal del cielo. que ha estado detrás tuyo persiguiéndote todo el tiempo, solo para eso, para que le conozcas. Ahora la lepra de Naamán tiene un sentido diferente. Él ha estado allí siempre, detrás de cada situación difícil que tú has vivido. Él ha estado ahí. El obsesivo enamorado que no te ha perdido ni uno de tus pasos. Ese Dios que quiere conquistar tu corazón, que quiere llamar tu atención, hoy te dice que vengas para que sepas quién es el verdadero rey de Israel. Entonces, recuerda este primer aspecto. Las circunstancias son ¿qué? Los mejores maestros. Pero hay un segundo principio en este proceso de llegar a conocer a Dios. Si las circunstancias son nuestros mejores maestros, la obediencia es nuestro mayor desafío. Y es el segundo principio que quiero dejar en tu corazón. En ese proceso de llegar a conocer a Dios, el mayor desafío que tenemos es la obediencia. Y Naamán experimenta una gran decepción. Terrible, terrible, hermanos, terrible. Él espera encontrarse cara a cara con el profeta. Naamán está acostumbrado a que cada vez que él entraba, rompían filas. Armaban calle de honor. Había gritos de victoria. Seguramente la gente sacaba ramas, laureles. Era un general de grandes batallas. Era un general de grandes victorias. ¿Cuántas veces no accedió al trono del rey a recibir una medalla? Él espera que el profeta, bueno, quizás no le arme calle de honor, pero que sí salga, ¿cierto? Y él mismo incluso lo dice. Yo esperaba que él saliera, ¿sí? Oiga, qué decepción tan, pero tan tenaz. Y Naamán a estas alturas no ha aprendido algo que usted y yo ya aprendimos. Lo aprendimos hace como 3 minutos, ¿sí? Que yo no puedo hacer nada para comprar el favor divino. Que no puedo hacer nada para comprar el favor divino. Pero lo que Naamán no sabe, escuche esto por favor. Lo que Naamán no sabe es que la cita con el profeta es solo un señuelo de Dios. Es solo un pretexto de Dios. El profeta Eliseo es como el Celestino de Dios. El verdadero artífice de la cita estaba ahí presente, solo que Naamán todavía no lo había visto. Eliseo era como el que, ese amigo o esa amiga que te hace el 2, ¿no? Que te hace el 4, para que tú puedas mandarle los detalles a tu enamorado, a tu enamorada. Eso era el profeta. Y mira, lo que el militar interpretó como una falta de cortesía era parte del plan. Así lo tenía cuadrado Dios. Y todo eso estaba ahí en el libreto celestial. Y entonces viene la absurda orden. El tipo, mire, ni salió. Terrible. Eliseo ni le dio la cara siquiera. Oiga, al menos salga por la ventana y dígale algo, ¿cierto? No, ni salió de la casa. Le mandó un criado. Y yo me imagino Naamán llega en su carro con los regalos y sus siervos y todo. Se para frente a la casa del profeta. Y sale el criado. Que mi señor le manda a decir que se meta 7 veces en el río Jordán para que sea sano. Y se devuelve. ¡Pere! ¿Cómo así? Terrible, ¿cierto? Oiga, ¿así nomás? Es entendible el enojo de Naamán, ¿cierto? Y aquí hay algo cómico en el plan de Dios, porque recuerda lo que les dije, todo estaba en el libreto celestial. Todo. Usted lo va a entender más adelante. Pero ¿sabe para qué está entrenando Dios a Naamán? Para hablar con criados. ¿Usted recuerda quién fue la primera que empezó con todo esto? la criada. Ahora sale un criado y le dice, vaya, métase 7 veces al Jordán. ¿Y usted recuerda quiénes lo convencen de que finalmente lo haga? Los criados. Dios lo está entrenando para hablar con criados. Ahora lo va a entender. Ahora lo va a entender. Pero es interesante. Este tipo acostumbrado a hablar con reyes. Ahora sale el criado y le dice, vaya, métase. Oye, al hombre le da qué... Perdóname la expresión, hermano, pero es que no encuentro. Le da qué piedra. Oiga, pero el tipo se le sale. Acá, porque el Jordán, para nosotros el Jordán es muy lindo, y los israelitas pasaron en Jordán, y Jesús se bautizó en el Jordán, pero el Jordán es un mugrero, hermano. El Jordán es un mugrero. ¿Sí? Es un río que no tiene, o sea, tiene un atractivo histórico. De resto no es que el Jordán sea... Uy, una fuente fluvial de esas espectaculares. Pues no. Y entonces el tipo dice, oiga, pero tantos ríos que hay allá en Damasco. Tantos ríos en los cuales yo podría bañarme, ríos limpios. Y me manda que me meta 7 veces en semejante mugrero. Si yo tengo lepra, hermano, me va a dar hasta sarna. ¿Sí? ¿Ah? Imagínense, y 7 veces en ese río. Y ya. Como si metiéndome en ese río, ya. Pero escúcheme esto. Recuerde que la obediencia es nuestro mayor desafío. Y la reacción de Naamán evidencia algo que caracteriza a todos los seres humanos. Sobre todo cuando de asuntos religiosos se trata. Mire, en medio de su rabia, de sus reclamos, los criados, otra vez los criados, ¿sí?, le hacen caer en cuenta de algo y le dicen, mire, señor, si el profeta le hubiera dado una instrucción toda rara, toda extraña, toda difícil, ¿cierto que usted lo hubiera hecho? Y él dice, pues, sí. Dijo, ¿cómo le mando meterse al río, hermano? Hágalo. Vea, ¿cómo nos cuesta a nosotros aceptar la simplicidad del evangelio? ¿Así? Y uno le dice a alguien, mira, si tú crees de todo tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, tú eres salvo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero ¿y qué más tengo que hacer? No más. Ay, tampoco. Sí, hagamos una oración y ya. ¿Usted no le ha pasado que usted invita a alguien a la iglesia? Y lo primero que le pregunta es, ve, ¿y allá qué le prohíben a uno? ¿Cierto? Porque la gente asocia esto como con prohibiciones, con cosas raras, con cosas complicadas. ¿Sabe que lo es la espectacularidad del evangelio? Está precisamente en su simpleza. Él ya lo hizo todo. Entonces cuando uno le dicen, tú puedes acceder al favor de Dios. ¿Cómo? Abriendo tu corazón y creyendo. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? No, nada. Ah, no, sí. Como que nos cuesta trabajo. ¿Sabes? Que la religión con más adeptos en el mundo tiene una cantidad de requerimientos y obligaciones que 5 oraciones al día, no importa dónde estés, pare lo que esté haciendo, póngase en cuclillas, hermano, y llore, y no solamente en cuclillas, tiene que ser mirando hacia cierto lugar, ¿sí? Y que tiene que hacer una peregrinación al año a no sé qué partes, y tiene que hacer un ayuno cada mes en no sé dónde, y esto y lo otro. ¿Sabe cuántas personas en el mundo profesan esa religión? 1,000,000,000 de personas. Pero escúcheme, eso no es nada. El crecimiento que está teniendo en América y en Europa, esta expresión religiosa, es impresionante. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos gusta lo complicado. Porque a nosotros nos gusta sentir que tenemos algo que hacer. Entonces los criados le dicen, si el Señor le hubiera pedido algo raro, ¿cierto que usted lo hubiera hecho? Y Naamán dice, pues sí. Ay, hermano, te metas al río, no moleste. Sí, bueno, no le dijeron así, pero esa es una versión popular. Sí, ay, métase al río, hermano. ¿Qué va a perder con eso? Pero nosotros queremos esas instrucciones todas raras, ¿sí? Y ¿sabes una cosa? A veces lo que Dios quiere que tú y yo hagamos suena absurdo. No tiene sentido. Suena como tan simple. Pero ¿sabes lo único que el Señor espera? Que tú le creas y le obedezcas. Así nomás. Pero ¿cómo voy a bendecir a los que me maldicen? Ay, también. Bastante esfuerzo tengo con quedarme callado para ahora que usted me pida que los bendiga. Sí, eso es. Pero es que eso es absurdo. Yo puedo bendecir a los que me bendicen, pero bendecir a los que me maldicen es tan absurdo como un leproso meterse en un río cochino 7 veces para ser sano. Es tan absurdo. Pero lo único que Dios quiere es que ¿qué? Que le obedezcas. Que le obedezcas. La obediencia no es una opción. La obediencia es la única alternativa. Porque la obediencia me conecta con el propósito de Dios. Y entonces Dios usa una dosis de paciencia con Naamán. Lo espera. Otra vez, no se rinde. El tipo no quiso de entrada, pero luego quiso. Y fue. Y se metió 7 veces. Aunque parezca irracional, algunas de las cosas que Dios te pide que hagas, no las cuestiones. No las discutas. Solamente hazlas. Porque detrás de eso hay el anhelo profundo de su corazón de que le conozcas. De que le conozcas. Métete al río. No importa lo absurdo que parezca esa instrucción. Solamente cree y métete al río. Si Él te pide que le creas, créele. Si Él te pide que descanses en Él, descansa en Él. Después de aquella pataleta infantil, Naamán se metió al río. Vea, hermano, si yo hubiera sido Dios, yo le digo, ah, sí, ahora sí, pues no, ¿cierto? Y le mando otra. Pero la paciencia de Dios es tan hermosa con nosotros, tan linda, que aún a pesar de eso, el texto dice que salió y su piel era ¿qué? Como la de un bebé, como la de un niño. Recuerda, la obediencia, nuestro mayor desafío. Y finalmente, ¿te recuerda las circunstancias? Nuestros mejores maestros. La obediencia, nuestro mayor desafío en ese proceso de llegar a conocerle. Pero ahora pasa algo especial. Por fin, la chica que andas conquistando se dio cuenta quién era el de los chocolates. Por fin. Se dio cuenta quién era el que le dejaba las noticas. Y entonces, tú, que pasabas desapercibido todo el tiempo, que no te veía ni en las curvas, a partir de ese momento, ya ella coge el chocolate y empieza a buscarte. Ya sabe. Ya empiezas a ser el centro de su atención. Eso pasó con Naamán. Cuando Naamán sale del río completamente limpio, se dio cuenta quién estaba detrás de eso. Se percató. ¿Quién era el de los detalles? ¿Quién fue el que orquestó aquello de que el profeta no saliera? Y entonces decidió regresar al escenario de la primera cita. Y ahora sí Eliseo sale. Ahora sí salió. Ahora sí lo recibe. ¿Sí? Y Naamán trata de... Ahora no por manipular, porque ya está sano. Por gratitud trata de darle algunos detalles. Sin embargo, Eliseo le dice, no lo recibo. ¿Sí? Y Naamán regresa porque ya entendió el plan. Se percató de la confabulación celestial. Todo apuntaba a algo que estaba orquestado, elaborado por el Creador. Donde Eliseo, repito, era solo un cómplice. Es exactamente lo que sucede cuando le conocemos. Tú empiezas a entender que esas circunstancias difíciles que te pasan no son orquestadas para destruirte. Son permitidas por Dios para acercarte más a Él. Que muchas de esas calamidades por las cuales tú has llorado y has hasta maldecido son solamente esos pequeños detalles románticos de Dios para que por fin abras tus ojos y lo puedas apreciar tal como Él es. Y mira, cuando le conocemos tal como Él es, nos convertimos en lo que Él quiere que seamos. Pero entonces, viene la tercera cosa que quiero dejar en tu corazón para terminar. ¿Qué evidencia que le conocemos? ¿Cuál es la evidencia de que realmente hemos llegado a ese conocimiento? Porque muchos decimos, yo conozco a Dios, yo voy a la iglesia desde niño, yo he venido a varios cursos y todo lo demás. ¿Qué evidencia que realmente conocemos a Dios? Mire lo que pasa aquí. Naamán hace tres cosas. Tres cosas que son, a mi juicio y a la luz de este texto, la verdadera evidencia de que conocemos a Dios. Escuche. ¿Sí? Lo primero que Naamán hace es un reconocimiento. Note lo que Naamán dice, versículo... Se me va. ¿Qué versículo es ese? Bueno, aquí tengo el texto. He aquí, ¿ahora qué? Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ojo. 15. Este es un reconocimiento que muy pocos impíos hacen en la Escritura. Algunos de ellos, por ejemplo, dicen, el Dios más grande de toda la tierra es el de Israel. Pero note lo que Naamán dice. Ahora conozco que ¿qué? Que no hay Dios en toda la tierra, sino el de Israel. No es un reconocimiento de la grandeza de Dios únicamente. Es un reconocimiento ¿de qué? Del carácter único de Dios. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Para nosotros Dios es uno más en la agenda. Para nosotros Dios es una más de las alternativas que tenemos. Por eso cuando se nos han agotado todas las demás alternativas, corremos a Dios. No. La verdadera evidencia de que tú le conoces es cuando haces el reconocimiento de su carácter único. No hay nada ni nadie como mi Dios, aleluya. Nada está por encima de Dios. Es el único Dios en mi vida. Nuestro gran problema es que compartimos nuestro corazón con otras deidades. Y no necesariamente una colgada en la pared. Deidades como nuestro trabajo. Deidades como el dinero. Deidades como el bienestar. Deidades como el negocio. Deidades como el cónyuge. El reconocimiento de Naamán es su generi, hermano. Él dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Cuando tú y yo llegamos a ese reconocimiento de que solo Él es Dios, solo Él es Dios, solo Él es el único digno de adoración, deja de adorar tu empresa. Deja de adorar tu profesión, deja de adorar tus bienes, tus recursos. El único digno de adoración es solo Él, aleluya, solo Él. Él es el único digno de toda nuestra adoración. Necesitamos llegar a ese reconocimiento del que llegó Naamán. La primera evidencia de que realmente le conocemos. Pero Naamán hace otra cosa. Un reconocimiento. Su carácter único. Una decisión. Naamán toma una decisión. Cuando tú conoces de verdad a Dios, siempre tomas una decisión. La decisión que Naamán toma es la decisión de consagrarse a Dios por completo. Y es algo lindo que el pasaje hace, que el pasaje menciona. Naamán le dice, mira, como tú no quieres recibir mis regalos, permíteme llevarme tierra de aquí. Poner la carga de dos mulas, imagino que llenaría ahí de costales, qué sé yo, sobre dos mulas, tierra. Y uno piensa, ¿para qué hizo eso? Mira qué interesante esto. Naamán habita en una tierra pagana. Como acaba de reconocer que el único Dios sobre la tierra es el Dios de Israel, y yo lo voy a adorar, no lo voy a adorar en tierra pagana. Es impresionante el acto de Naamán. Impresionante. Se lleva tierra de Israel, y seguramente allá en su casa, en el patio, en el chalet de Naamán, me imagino yo, ¿cierto? Sí, para contextualizar un poco la cosa, ¿sí? Decidió consagrar su vida y toda su casa al Dios. Nosotros pasamos por encima el significado de este acto. Pero hay una consagración total de Naamán. Yo sé que todo mi contexto es un contexto pagano. Yo sé que yo habito en tierra pagana, pero a partir de hoy, todo lo que soy será consagrado por completo a Dios. ¿Sabes que tus bienes, tu familia, tus negocios y todo lo que tú tienes cobra realmente valor cuando lo consagras por completo a Dios? Tu profesión realmente es relevante cuando la consagras por completo a Dios. Y Naamán lo hace. Su corazón es otro. Por eso el Señor diría en el Sermón del Monte, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y hay una tercera cosa que Naamán hace. Entonces dice, un reconocimiento, su carácter único. Una decisión, una consagración total. Y luego en Naamán se manifiesta un anhelo. ¿Qué anhelo? El anhelo por un momento de intimidad con Dios, por adorarlo, exacto. Entonces, Naamán recuerda que él es el escudero del rey, y que cuando el rey va a adorar a su Dios allá en Damasco, el rey lo toma de su mano, entra al templo y se arrodilla. Y como él está agarrado de su mano, también tiene que arrodillarse con el rey. ¡Wow! ¡Qué corazón el de Naamán! Le dice, yo quiero que el Dios de Israel sepa que aunque por razón de mi profesión yo tengo que entrar en un templo pagano, yo quiero que sepa que el único anhelo de mi corazón es adorarlo solo a Él. Por favor, que me perdone de antemano, porque solo lo voy a adorar a Él. Yo quiero que Dios sepa que aunque mis rodillas se hinquen ahí ante en un templo pagano, que Él sepa que mi corazón lo está adorando solo a Él. Yo no sé en qué contexto tú te mueves. Yo no sé cómo es la situación en que tú experimentas a diario. Pero qué lindo que el sitio, el lugar, el contexto en que tú te muevas, lo conviertas en un escenario en que solamente adores y glorifiques el nombre de Dios. Escucha. Un reconocimiento, el carácter único de Dios. Una decisión, consagrar por completo su vida a Dios. Y un anhelo, un tiempo de intimidad con el Rey. Naamán nunca volvió a ser el mismo. Regresó a su casa, sano. Aquí está la evidencia de que un hombre realmente ha conocido a Dios. Cuando tú haces ese reconocimiento, cuando tomas esa decisión y cuando anhelas adorar y tener tiempos de intimidad con Dios, realmente le has conocido. Realmente le has conocido. Y mira, Naamán aprendió a ver las circunstancias de otra forma. Aprendió a obedecer a Dios a pesar de lo absurdo de sus mandatos. Y tomó tres decisiones determinantes. Pero piensa por un momento. Naamán regresó a su casa, a su país, un país pagano. Está apasionado por lo que acaba de conocer. Por fin descubrió el gran amor de su vida. Por fin se percató de ese enamorado incógnito que todo el tiempo lo había perseguido. Y ahora regresa a su casa. ¿Con quién habla de Dios si nadie conoce a Dios? ¿Con quién se reúne para tener tiempos de compartir acerca de Dios? ¿Con quién se imaginan ustedes? ¿Ahora entiende por qué Dios lo estaba entrenando para hablar con criados? ¿Ahora lo capta? Por favor, imagínese a Naamán en las tardes, en el patio de su casa. Un patio que en forma rara los vecinos vieron cómo le echó otra tierra. Ahora se sienta Naamán, su esposa, sus hijos y la criada. Oiga, y se la pasan horas hablando. Es tan espectacular verlos que hasta uno le provoca meterse allá. ¿Sabe de quién hablan? ¿Sabe de quién conversan? De alguien que les robó el corazón. De alguien que orquestó todo a través de su vida solo para empujarlo a conocerle. Por favor, entiéndelo. Cada cosa que te ha sucedido, cada situación que tú has vivido, detrás de todas ellas, por oscuras, por negras, por dolorosas que parezcan, ha estado la mano de un obsesivo enamorado que no ha escatimado esfuerzos para conquistar tu corazón. Y te ha traído aquí en esta mañana para orquestar una cita divina contigo. Él no quiere introducirte a una nueva religión. Él te ha traído aquí para conquistar tu corazón. Solo quiere que le conozcas. Por un momento Naamán entendió que ninguno de esos trofeos que tenía en su pared eran tan valiosos como lo que acababa de descubrir, el corazón amoroso de su Padre Celestial. Cuando tú lo descubras, te darás cuenta que nada en la vida tiene sentido, como lo dijera el profeta Jeremías, como entenderle y conocerle. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo sé que el tiempo ha corrido, pero quiero que me regales unos minutos más. Bueno, realmente no a mí, recuerda que yo soy solo el Celestino. Pero quiero que cerremos este tiempo abriendo nuestro corazón y aceptando todos aquellos detalles preciosos de alguien que toda la vida ha estado detrás de ti para conquistarte. No lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. Ni siquiera aquellos que tenemos bastante tiempo de conocer de Dios. No fuimos nosotros los que lo escogimos a Él. Fue Él el que puso sus ojos en ti. ¿Sabes desde cuándo? Desde antes de que nacieras. Ya Él había puesto sus ojos en ti. Ya Él se había fijado en ti. ¿Te das cuenta cómo cada cosa que has vivido ahora tiene sentido? Esa crisis económica, esa situación con tu esposa, con tu esposo, ese problema que tuviste con tu hijo, esta situación calamitosa allá en el negocio. Cada cosa ahora tiene sentido, porque ha hecho parte del complot de Dios. Ese amoroso complot que tiene como único objetivo que le conozcas. Él te ha traído aquí para que le conozcas. Y cuando tú por fin logres ese reconocimiento de su carácter único, vas a ver cómo tu realidad se sujeta a la realidad de Dios. Y las cosas nunca van a volver a ser iguales. Nunca. Porque conocerle como Él es convertirnos en lo que debemos ser. Padre, gracias, Señor. Gracias. Señor, en esta hora abrimos nuestro corazón a ti. Quizás muchos de nosotros hemos sido tercos y testarudos como Naamán. Quizás muchos de nosotros nos hemos empecinado en cerrarnos a la posibilidad de obedecer. Pero hoy abrimos por completo nuestro corazón y nos dejamos caer en los brazos de nuestro amante celestial. Gracias, Señor. Hoy te entregamos todo nuestro corazón sin reservas. Hoy reconocemos que no hay nada ni nadie como tú, Señor. Hoy decidimos tumbar cualquier otra deidad que hemos permitido que se levante en nuestra vida. Y nos sometemos al señorío de nuestro único Dios, tú, Señor. Hoy decidimos consagrar todo lo que somos y todo lo que tenemos a ti, Señor. Nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros bienes, nuestras posesiones, nuestro ministerio, todo, Señor, todo lo consagramos a ti. Y a partir de hoy queremos vivir en ese anhelo ferviente de estar contigo, Señor. Como aquel enamorado que solo espera que el día amanezca para correr a casa de su amada. Así, Señor, queremos vivir a partir de hoy. Que la primera mirada de nuestro día sea para ti. Que el primer pensamiento de la mañana sea para ti, Señor. Que la primera expresión que salga de nuestros labios sea solo para ti, Señor. Señor, danos el privilegio de conocerte en la hermosura de tu santidad, en la generosidad de tu gracia, en lo inagotable de tu misericordia, Señor, en la inmensidad de tu poder. Queremos conocerte, Señor. Mira cada vida aquí en esta mañana, Señor. Mira cada familia aquí representada hoy, Señor. Más allá de todo lo que podamos hacer, anhelamos conocerte, Dios. Solo a ti. Solo a ti, Señor. Cuando conocemos a alguien, podemos hablar como ese alguien. Podemos caminar como ese alguien. Yo quiero ser como tú, Señor. Pero ¿cómo si no te conozco? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Mira el anhelo de cada corazón. Y permítenos disfrutar del bien más preciado que podemos obtener, el conocerte, Señor. Gracias, Señor.